Martes. Reprobación del pecado. ¿Cuáles fueron algunos de los males contra los cuales hablaron los profetas y qué semejanzas puedes ver con los problemas en nuestros propios días? Amós 5:12. Yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo, recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Malaquías 3:8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. A ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mateo 3:7 al 10. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Los profetas fueron comisionados por Dios para resistir la injusticia social, desarraigar la idolatría, protestar contra la inmoralidad y condenar la adoración formal y la hipocresía. A veces les pareció que sus voces eran las únicas que disentían. No obstante, sus protestas eran protestas de Dios y fueron entregadas sin temor a las consecuencias. ¿De qué modo trató Elena de White con los mensajes de reprensión para diferentes personas? Como los profetas de la antigüedad, Elena de White tuvo que reprender los pecados conocidos solo por la persona y Dios. Era una obra con la que no gozaba. Di mi testimonio y cosas relacionadas que me habían sido mostradas en la historia pasada de algunos presentes, advirtiéndoles de sus peligros y reprobando su erróneo curso de acción. Afirmé que había sido puesta en posiciones muy desagradables. Cuando se me presentaban familias y personas en visión, con frecuencia el caso que se me mostraba en relación con ellos era de naturaleza privada, reprobando pecados secretos. He trabajado con algunos durante meses con respecto a males de los que otros no sabían nada. Al ver mis hermanos a estas personas tristes y escucharles expresar dudas con respecto a su aceptación con Dios, también teniendo desaliento, me han censurado, como si yo tuviera la culpa porque ellos estaban sufriendo pruebas. Ha sido una tarea desagradable la que me fue asignada, de reprender pecados privados. Si para evitar sospechas y celos diera una explicación completa de mis actos e hiciera público lo que debería ser mantenido como privado, pecaría contra Dios y haría mal a las personas. Debo mantener en mi interior las reprensiones privadas de males privados, encerradas en mi propio ser. Juzguen los demás como quieran. Yo nunca traicionaré la confianza que me fue otorgada por los que están equivocados y arrepentidos, o revelaré a otros aquello que solo debe ser presentado a los que son culpables. Si Dios le hubiera dado a Elena de White un mensaje para ti, ¿cuál pensarías que sería y por qué? Lo más importante, ¿cómo responderías tú?